Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin él no se hizo nada de todo lo que existe. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni de la obra de carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido y hemos participado, hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único de Dios, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. El Verbo era la luz verdadera. A todos los que le recibieron les concedió llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Muy queridos hijos en Cristo Jesús, en un humilde pesebre, con un pequeño Moisés improvisado con paja, está la sublime cátedra de Dios. Cátedra es un término de origen griego que etimológicamente significa asiento. De aquí que cátedra se llame a la silla del que tiene facultad para enseñar y para mostrar gráficamente la eminencia e importancia de este lugar. En algunas universidades o catedrales se han construido cátedras que son verdaderos tronos. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, el Logos, la sabiduría en persona, la verdad misma, el verdadero pedagogo, tiene su trono sublime, desde el cual nos enseña en un pequeño Moisés de paja, en un pesebre. La cátedra de Dios es el pesebre. Esta cátedra nos revela el verdadero rostro de Dios. El antiguo enemigo había hecho creer a nuestros padres, Adán y Eva, que Dios les privaba de un bien debido, que era malo e injusto, y así con sus mentiras se nos desfiguró el verdadero rostro de Dios, haciéndonos caer en la desconfianza y la desobediencia, el pecado. Esta tentación del padre de la mentira se repite continuamente. Los hombres, por sus engaños, se hacen una idea de Dios totalmente alejada de la verdad. Creen que Dios es distante, incluso malo, injusto, que nos pone palos en la rueda, por decirlo de alguna forma, para examinarnos, para ver cómo reaccionamos. Tantas veces el sacerdote escucha: Padre, estoy enojado con Dios. En el niño del pesebre se nos revela el verdadero rostro de Dios, pura bondad, inocencia, ternura. Dios no es culpable del mal que sufrimos, como nos quiere hacer creer el diablo. Ningún mal puede venir de Él. El mal viene de Satanás, del pecado original por el cual la humanidad cayó, porque, como dice San Pablo, en Adán todos pecamos. De nuestros pecados personales por los cuales nos esclavizamos de Satanás. En el pesebre de Belén está la cátedra de Dios. Esta cátedra nos revela el verdadero rostro de Dios. Este Dios estira sus bracitos para que lo llevemos todo el día upa y nos hace su pesebre, su cátedra. Sí, Dios quiere hacernos su pesebre, su cátedra. El Verbo era la luz verdadera. A todos los que le recibieron, les concedió llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hemos de recibir a Cristo, y lo recibimos por el amor y el conocimiento, y sobre todo por los sacramentos, pero que implican ese amor y conocimiento. Decía San Luis María Griñón de Montfort: ¿se puede acaso amar lo que no conocemos? ¿Se puede amar con ardor lo que solo se conoce imperfectamente? ¿Por qué es tan poco amado? ¿Por qué es tan poco amada la sabiduría eterna y encarnada, el adorable Jesús? Apenas si hay alguien que estudie como es debido, junto con el apóstol, la sobreeminente ciencia de Jesucristo, la más noble y útil y necesaria de todas las ciencias y conocimientos del cielo y de la tierra, concluía San Luis María. La cátedra de Dios es el pesebre y quiere hacer de nosotros su cátedra, su pesebre. Toda la ciencia del hombre cristiano y toda su felicidad se encierran en aquella verdad que nos revela el Salvador. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Santo Tomás de Aquino dirá que toda nuestra fe depende de dos verdades: del conocimiento del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, y de la Santísima Trinidad. Estas dos verdades. Y así es que, profundizando en estas verdades, en nosotros que no somos nada, somos también miserables pesebres. Pero Dios quiere hacernos de nosotros su cátedra, embajadores de Cristo, como dice San Pablo. Sí, tenemos que dar testimonio de la luz verdadera, Cristo nuestro Señor. Es lo que tan bien bellamente dice la carta a los Hebreos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Esta es la ciencia que aspiraba San Pablo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esta ciencia él es llamado el apóstol, por el conocimiento del Verbo encarnado que se nos revela en el pesebre de Belén. Se cuenta, así lo cuenta el confesor de Santa Catalina de Siena, que en una Navidad la Santísima Virgen María le dio en brazos al niño Dios. Nosotros hemos de pedirle a la Santísima Virgen María, cátedra sin igual de Dios, que nos dé en brazos al niño Dios, para que por la gracia lo llevemos continuamente a UPA, que llevemos el niño Dios a UPA continuamente, con esa oración continua de la que nos habla San Pablo, por un amor continuo, por una conversación continua con Él, con esa conversación en el cielo que dice San Pablo que hemos de tener. Dios nos conceda esta gracia en esta Navidad. Dios conceda que en nuestro corazón, en nuestra alma, por la gracia y esa gracia que, como hoy hemos escuchado en el prólogo de San Juan, hemos recibido toda gracia. Nuestro Señor Jesucristo tenga su pesebre, su cátedra, su sagrario resplandeciente. Pidámoselo con todo el corazón a la Santísima Virgen María, corredentora, admirable dispensadora de toda gracia. Que así sea.